Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Dada la proximidad de fechas, en este vamos a tratar, bueno, pues este año nos volvemos a reunir con la gente que va a intervenir más o menos en lo que es el 11º aniversario del 15M. Y bueno, vamos a hablar un poquito pues de los movimientos que se presentan, que tienen representación, que van a estar activos todo el rato. Y que, bueno, vamos a empezar pues hablando pues con de Orgullo Loco, que tengo aquí a Juande. Es que te conocía por Juande. Sí, sí, Juande. Claro, sí. Es que ahora me ponéis Juan y entonces digo, ¿y este quién será? Bueno, está Juan o Juande, amigo y compañero de otros programas, que nos va a hablar pues precisamente de su intervención en el 11º aniversario del 15M de Orgullo Loco y de unas cuantas asociaciones más. Bueno, ahí estarán movimientos en primera persona, o más o menos en primera persona, el Observatorio de Derechos Humanos Aún Mental no lo es del todo, y Flipas Gun, Inspiradas, que es más bien de chicas, de feminismo en el ámbito de la salud mental, y Orgullo Loco Madrid, que ahora hablará mi compañera Fátima de Orgullo Loco Madrid, ahora cuando la llamemos, que para celebrar el Día del Orgullo Loco, el día 26 de... El día 28 de mayo, a las 6 de la tarde, desde Paseo del Prado, esquina Cuesta del Moyano, hasta el Ministerio de Sanidad. Que habrá, bueno, ya lo explicará Fátima, que habrá concierto al llegar allí, manifiestos reivindicativos y poesía y demás. Bueno, pues ahora vamos a llamar a Fátima y mientras tanto, para que no se os haga muy pesado, nos han traído música, nos han traído un rap, porque somos así de modernos. Entonces, el rap se llama de alguna forma, o de Madrid al cielo, o algo así se llama, así, de sí, Madrid. Creo que sí, así lo titulaban. Perdón, de Madrid al cielo, y mientras tanto llamamos a Fátima y hablamos y charlamos con ella. Orgullo loco, por todos mis hermanos que han sido agredidos, que han sido atados. Si eres mujer y loca ya sufres doble opresión. Luchemos juntas por un mundo mejor. Orgullo loco, por todos mis hermanos que han sido agredidos, que han sido atados. Si eres mujer y loca ya sufres doble opresión. Luchemos juntas por un mundo mejor. El psiquiátrico es un gueto de locos, donde se cronifican muchos, se curan unos pocos. Es la mercantilización del sufrimiento, pastillas y brotes, trastornos y diagnóstico. ¿Cuál es mi pronóstico en la sociedad del malestar? Donde se enseña a competir y no ayudar. Creo que la vida ya es bastante dura para vivir la presión de una institución que tortura. Orgullo loco por todos mis hermanos que han sido agredidos, que han sido atados. Si eres mujer y loca ya sufres doble opresión. Luchemos juntas por un mundo mejor. Orgullo loco por todos mis hermanos que han sido agredidos, que han sido atados. Si eres mujer y loca ya sufres doble opresión. Luchemos juntas por un mundo mejor. Desde Foucault la Basaglia, desde la crítica al hecho, juntas nos organizamos por nuestros derechos. Las farmacias se forran con nuestro dolor. Hay que acabar con la sobremedicalización, es un horror. Siempre lo mismo, ahí están los psiquiatras con su paternalismo. Es un abismo lo que nos separa del poder, pero vamos a empoderarnos, vamos a vencer. Yo no tengo por qué estar aquí, puedo irme a mi casa cuando quiera. Ya. Puedes irte a tu casa cuando quieras. Hola, buenas tardes, Fátima. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Gorasol Radio. Hola, muchas gracias. Tengo aquí a tu compa Juande. Bueno, y que nos ibas a hablar. Juande, tú también tienes micrófono, dile algo. No, que hola, muy buena, Fátima. Hola, Juande. Bueno, tú nos ibas a hablar de qué tema, que vais a, precisamente me parece que uno de los actos que tiene el 15M es, como todos los años, una manifestación. ¿Es manifestación, Juande? Sí, pero ahí promocionaremos e intentaremos vender bolsas y promocionaremos lo del Día del Orgullo Loco, aparte de la colaboración que hacemos todos los años con el 15M y tendremos ahí, colaboraremos pues en la colocación de las carpas. Esto nos lo explica. En todo lo que sea. No, pero me parece que pero carpas Fátima, no sé si van a ver, ¿eh? Fátima, ¿el qué, perdona? Que carpas no sé si van a ver. Ah, bueno, ahí parece ser que sí. No, pero bueno, había que hacer un seguro para ponerlas. Sí, ¿no? Sí, pero que ayer parece ser que aprobamos en la asamblea que sí. Pero bueno, por da si igual, acaso no mencionamos. Vale, muy bien. Pero que Fátima nos va a hablar de lo que es el Día del Orgullo Loco, que se lleva produciendo unos cuantos años, Fátima. Para el 28 de mayo. Que el 28 de mayo se celebra la manifestación del Orgullo Loco y queremos que nos expliques un poco qué es Orgullo Loco, qué reivindicáis en esta manifestación. Vale, genial. Pues a ver, el movimiento Orgullo Loco nació en Canadá en 1993, o sea que ya tiene solera. Años. Sí. Nació en Toronto porque hubo una residencia, o sea, había una residencia de personas psiquiatrizadas que los vecinos consideraban que les perjudicaba por la vivienda, porque era peligroso, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que son los prejuicios, especulación vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí nació la primera celebración del Día de Supervivientes de la Psiquiatría y a raíz de ahí se ha ido celebrando en distintos países, como es Australia, Irlanda, Ghana, Portugal, Brasil, Sudáfrica, Madagascar, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, Reino Unido más bien, y en el Estado español lo celebraron primero los asturianos desde 2010 y nosotras, el resto de ciudades, lo celebramos por primera vez en 2018. Y este año vamos a celebrar lo que va a ser la quinta manifestación del Día del Orgullo Loco. Sí, ya van cinco. Madre. Una pandemia, una decimos virtual. No, hombre, no, de pandemia nada, oye. No, digo que una de ellas la hicimos virtual. Ah, que la hicisteis virtual pandemia. Porque era durante la pandemia, que no te había entendido. Que fue durante el confinamiento. Pero ¿y cómo sí. os las arreglasteis? Pues lo hicimos de forma virtual, que todavía estábamos todos en... Bueno, era un poco justo después del confinamiento duro. Y lo que hicimos fue pedir a la gente que nos enviase que era el Orgullo Loco. Y entre otras cosas salió este rap que hizo Irati, por ejemplo. Ese una que de hemos las puesto que antes mandaron. De llamarte. Sí. Y nos mandaron ilustraciones y todo tipo de cosas sobre qué era el Orgullo Loco. Y luego hicimos una campaña más centrada en los movimientos sociales que se llamaba Salud Mental para Todas. Bueno, habéis hecho programas con nosotros, tú no has estado, pero bueno, Juan de ya es un veterano. Sí, lo sé. De estar aquí, bueno, ahora como Orgullo Loco y en todo lo que son, pues a veces, pues derechos humanos, etcétera, etcétera, es multifunción. Entonces, ¿hay algún rasgo o tenéis preparada alguna sorpresa o algo para este año, ya que después de al final de la primera, de la segunda, de la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta ola, creo que ya no hay más, de momento, crucemos los dedos, ¿vais a hacer algo especial este año? Vamos a celebrar una manifestación que saldrá desde Atocha, desde la glorieta de Carlos V... Eso el día 28, perdona, ¿verdad? Sí, el día 28 de mayo, a la sábado, 28 de mayo, a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y de ahí haremos un recorrido hasta el Ministerio de Sanidad, que es el responsable de lo que ocurre, de las violencias que ocurren en el sistema de salud mental y de la vulneración de derechos humanos. Y ahí vamos a montar un escenario y celebraremos un acto con música, con poetas y todo... personas de supervivientes de la psiquiatría o personas psiquiatrizadas y esperamos tener más. Sí, o sea que vais a hacer también. Un micro abierto, por decirlo así, de alguna forma, ¿no? Sí, también habrá actuaciones de artistas y de músicos que ya lo tenemos seleccionado y luego sí que habrá un micro abierto también. Ah, estupendo. Bueno, pero aparte de todo esto, de ser vuestro gran día, creo que vais a tener pues una cierta participación el día 15 con el festejo del 11º aniversario del 15M, ¿no? Sí, pero de eso se encarga Juan, es Juan del de eso que más... se encarga Juan. Juan, sí. A ver, explícanos un poquito qué vais a hacer el día 15. El día 15 pues estaremos colaborando desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Para montar y desmontar y luego las múltiples actividades que hay ese día. Y también estaremos en uno de los puestos vendiendo bolsas para poder sacar dinero para financiar para pagar el camión el día del orgullo loco, o sea, sí, los gastos con el de sonido, la... sí. Todo, sí, gastos de batucada, gastos. O sea, que vais a llevar merchandising. Sí, sí, una bolsita muy maja, que la puede explicar mejor Fátima que yo. Sí, sí, a ver, Fátima, ¿cómo son las bolsitas? Que dice este hombre que de moda él no entiende. No, sí entiendo, pero que soy un poco, me pongo un poco espeso a veces. No, pues la, pero si es lo que ha explicado Juan, de son las, o sea, son unas bolsas que... De estas de tela, ¿no? Que sirven luego. Sí, son de tela y son así, con tamaño pequeño, no sé, como las tote bags, son más pequeñitas y son como ideales pues para llevar unos libros o para llevar unas botellas de vino, lo que sea. De algodón. ¿O de qué? ¿De ron? No, de algodón, de algodón. Ah, había entendido, bueno, de lo que sea. Sí, las botellas de lo que sea, claro. Y son, sí, y luego tiene el logo de lo que es el colectivo y luego juega y pone Matt, como es Matt loco en inglés, y Reed, que es de Madrid. Un poco juega con eso. Vale, pues nada, pues si tenéis curiosidad de saberlas o necesitáis una bolsa, para que además se ahorran las de plástico. Yo me tengo en casa varias y... porque yo es que soy muy despistada y nunca sé, pero tengo varias, ¿no?, distribuidas por toda la casa. Cuando claro, voy de compra, que no, a no ser que sea una compra de estas que haces como pesada, que te traes mucha, que ya llevas el carrito, pues por lo general eso dobladito en el bolso, bien, es muy práctico pues para hacer compritas que no pesen mucho y que, o que pesen, pero vamos, que se puedan llevar, que sean manipulables. Es un regalo, pues es una cosa práctica que además te sirve pues para el día a día y contribuimos con ello pues a que no haya tanto plástico que invade el planeta y lo destruye. Claro, son sostenibles. Sí, son sostenibles, efectivamente. ¿Algo más que nos quieras decir? Porque yo sé, bueno, yo no te quiero cortar, yo encantada de hablar contigo, pero por lo visto tenías muy limitado el tiempo que... Sí, me tengo que ir en breve, pero sí. O sea, solamente decir que celebramos la manifestación para reivindicar que ahora que todo el mundo está hablando de salud mental, después de la pandemia sobre todo, ¿no?, y que mucha gente está viviendo también lo que es sufrimiento psíquico, mucha ansiedad, mucha desesperanza. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, hay muchos casos. Fíjate, el otro día leí en vez de que una noticia en el Gacetín de Madrid, que se había puesto un servicio gratuito de psicólogos para gente joven, que por lo visto los índices de ataques de ansiedad o de depresión eran tan numerosos como para que se hubiera montado este servicio. Ya, claro, entonces nosotras sobre todo, es que cada vez se pone todo, ¿no?, cada vez es más difícil la vida, cada vez es más difícil este sistema, ¿no?, y cada vez es más difícil poder tener alternativas, ¿no?, a lo que es el sistema capitalista también. Sí. Y nosotros reivindicamos que no se medicalice ni que se psiquiatrice y sobre todo que se dejen de vulnerar los derechos en las plantas de psiquiatría y en otros recursos de salud mental. Pues sí, porque en realidad, pues oye, no consiste en decir inmovilizas a una persona en una cama, ¿no?, y la tiborras para que no moleste y ya está. Claro, ¿no? Claro. Y además que eso es considerado tortura por la ONU, o sea que no... Claro. Que es una barbaridad y muchas veces la gente no lo sabe, ¿no? Por eso también parte de nuestra labor es intentar visibilizar las violencias que suceden en psiquiatría, que mucha gente no sabe, que por ejemplo los electroshocks se dan sobre todo a mujeres, o por ejemplo lo que te aten a la cama, que lo llaman contenciones mecánicas, o los ingresos involuntarios. Pues sí, porque entonces los ingresos involuntarios que se producen, ¿por lo que la familia los ingresa o...? No, eso lo decide el psiquiatra. A veces la familia, a veces te puede pillar en la calle y te puede, incluso puede ir la policía a tu casa también, a veces es el entorno, o sea, pueden ser muchas situaciones. Pero vamos, o sea, tú puedes ir a pedir ayuda porque te encuentras muy mal, ir a urgencias... y que de repente te pueden acabar atando, porque además muchas veces se hace por protocolo y ni siquiera, además, imagínate que tú vas a una habitación en la que te sientes muy violentada, obviamente, y de repente hay cuatro personas ahí, pues a la mínima o te acaban atando o lo que suceda, y entonces una vez que pasa eso también te hacen, aunque tú vayas de forma voluntaria, muchos ingresos voluntarios se convierten luego en involuntarios. Entonces... sobre todo por eso celebramos el Orgullo Loco, porque pensamos que la locura y el sufrimiento psíquico no debe ser patologizado y tampoco debe ser castigado. No, hombre, mira, es una enfermedad, ¿qué quiere decir? Nadie lo busca, nadie lo quiere tener. pero ahí está, y es, no toda la gente pues a lo mejor se sabe gestionar las situaciones, o pueden tener problemas, pues no sé, como muchos que sí, pero debidamente tratados y bueno, pues pueden llevar una vida normal, digo yo, ¿no? Pero que es una vida normal. Claro. O sea, una vida, pues claro, es que es eso, una vida normal es cobrar 800 euros, no llegar a fin de mes, no poder cuidar de tus hijas, no poder cuidar de la gente mayor, no poder cuidar de los otros, ni poder cuidar de ti mismo. Es una vida normal. Sí, sí. Claro, porque eso, de eso también se trata, ¿no? De cuestionar lo que es la normalidad, lo que es la normatividad, que es algo que también hemos aprendido mucho de las disidencias sexuales, del colectivo LGTBI, y luego también entender que lo que es enfermedad en un momento, lo que se ha considerado enfermedad en un momento histórico, económico y cultural, luego más adelante no se ha considerado, y como ahora se tiende a patologizar todo, o sea, hasta el tiempo de duelo se considera, sí. O sea, si un tiempo de duelo más de lo que considera el manual de diagnósticos y de que es la guía por la que se llevan los psiquiatras, más de un mes, por ejemplo, de duelo, creo que ya es patológico. Ya se consideraría. Hombre, no sé, enfermedad. Cada uno se gestiona las, no sé, no somos iguales todos. No se puede aplicar una regla rígida y decir que en este caso, como tú dices, el duelo, pues que con la situación de la pandemia se ha puesto pues en primera línea, ¿no? Que cada uno, hay gente pues que se recupera antes y gente que se recupera después, y eso no quiere decir que el que lo gestione o lo tenga, le dure 2 meses, como tú dices, o 3 o 4, no quiere decir que sea una persona normal, o es una persona más sensible, o es su manera de gestionarlo, cada uno tiene su forma. Claro, entonces no se pueden aplicar, vamos, pienso yo, que no se pueden aplicar normas rígidas y decir de aquí a aquí esto, de esto para aquí adelante tanto. Y es que esto, bueno, no sé, esto me parece muy bien para si llevas un archivo, que decir que las carpetas de la A a la C están en este archivador y de la D, eso sí, vale, pero con personas no creo que se puedan aplicar. Sí, absolutamente, y además que muchas veces esa gestión, o sea, nos recuperamos para seguir produciendo, ¿no? Y seguir siendo explotados, o sea, que eso también habría que mirarlo. Bueno, ¿quieres añadir algo más? No sé, porque tú eres en la que nos vas a regir el tiempo que tienes. Sí, yo ya me voy a ir yendo, agradeceros muchísimo que me No, que me hombre, no, ya hemos hecho ya otras veces programas pues con ellos y se ha hablado de precisamente del tema, pero bueno, pero está bien de que todos los años, que yo sé que habéis estado colaborando, que tenéis vuestro es el día, siempre son los días 28 de mayo, ¿no? No, o varía. Va variando, pero no es el último fin de semana de mayo. Sí, agradeceroslo muchísimo y invitar a todo el mundo a que venga. Pues ya nos veremos por ahí. Claro. Iremos a ver esas bolsitas. Claro, y cualquier cosa ya, seguro que Juan de eso lo cuenta. De acuerdo. Vale, pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Fátima, un abrazo. Hasta luego, chao, Fátima. Chao. Encantada, chao. Bueno, pues vamos a continuar porque esto va a ser lo que nos pasa, porque la gente trabaja y entonces, pues claro, tiene sus horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, obligaciones varias. Sí. ¿Quieres añadir algo más a lo que nos ha dicho? Bueno, que igual aclarar, aunque yo creo que es la segunda vez que estoy aquí, nada más. Que son los, es que estoy tan acostumbrada a verte en otros escenarios. Bueno, segunda vez. En indicativos, sí, claro. Sí, yo creo que has estado más de 2 veces, ¿eh? Ay, no lo sé, si está la tercera vez o la segunda. Sí, pero posiblemente sean 3, ¿eh? La cuestión es que los determinantes sociales ayudan a que la gente tenga ataques de ansiedad, depresiones, o sea, el estar en paro, el tener un estrés negativo en el trabajo. Los trabajos que tienes que rendir demasiado y no te dan ni descansos ni tal, pues, y luego la vida pues asociada con la vivienda, con todo esto que está tan caro, llegar a final de mes, las multinacionales que tienen muchos intereses farmacéuticas en vender esos determinados fármacos que te enganchan, te adormecen, pues que el concepto de enfermedad mental no lo manejamos en Orgullo Loco Madrid y en algunos grupos más porque son causas, hay que ver las si solucionan las causas, las injusticias sociales, pues la gente estaría tendría un gran bienestar mental seguramente. Ese Juan de, pero hay gente que pues a lo mejor una vez en la vida o por lo que sea o sí. en un momento dado de su vida sí. pues tiene una depresión o tiene un ataque de ansiedad pues porque sí. se le acumulan una serie de desgracias claro. circunstanciales y bueno, y le puede pasar, no creo que se deba considerar esto una enfermedad. Claro, no sé. En las comunidades zapatistas y en otros sitios, o en los pueblos antiguamente aquí, en algunas comunidades que se han formado en unos pueblos, pues pues el apoyo de la vecindad hasta que esa persona sale de esa tristeza, de esa ansiedad, o sea, y trabajar en las tierras mientras, o sea, eso se da también en determinadas partes del planeta y antiguamente también se ha dado y deberíamos de volver a ello. Aunque actualmente en algunos sitios se está dando como la comunidad zapatista, que yo precisamente lo pregunté cuando estuvieron el año pasado y nos contaron eso, lo que hacían para cuando alguien se encontraba mal. Bueno, vamos a ver quién es el siguiente o la siguiente en la lista, porque como tenemos que abarcar, porque lo del 15M es como el arca de Noé, que caben muchas especies, pues evidentemente tenemos mucha gente que quiere hablar, que quiere colaborar, y entonces pues vamos a intentar llamar a la gente de Rapati, a Mari Carmen. ¿Eh? Sí, habrá que hablar también de cada una, hay un pequeño pasacalles, una manifestación. En sí, bueno, algún punto pero esto esperaremos a Deme, que llegue. Ah, vale, porque, claro, Deme, vale, de acuerdo. Que nos hablará más de esto. Y mientras conectamos con Mari Carmen, ponemos el otro rap, que os sois los que habéis enviado pues vuestra música. Claro. Y bueno, que luego podemos hacer una cosa, si os parece bien, como sois los que habéis enviado la música. Pues al final del programa ponemos los dos raps uno detrás de otro, pero ya versión extendida, versión total, ¿no? Muy bien. Como finalización de programa. A mi hermano allí tirado, a una niña que no duerme pa' que no le metan mano, al compi de mi cuarto llorando desconsolado. En el pasado podían faltar muchas cosas, mi familia no era ejemplo, pero mamá echaba huevos. No todo en la puta vida gira en torno del dinero, para ellos sí, no importa el dolor ajeno. El cariño de los tuyos a ellos les importa un bledo, desde fuera y en los medios parece que son los buenos. Ayuda pa' los niños pa' mejorar su futuro, desde dentro te aseguro. Seguro, todo pinta más oscuro. Si familia mala existe, eso también lo he sufrido. Sé de padres, hijo putas que también hacen lo mismo. Pero si esos funcionarios te los quitan pa' ayudarlos, dime tú la diferencia si ellos siguen maltratándolos. Pocos buenos, de verdad que se ayudaban, nos hacían que las cosas fueran más sobrellevadas. Pero se cambiaba el turno y llegaban los cabrones, repitiendo una y mil veces que nunca seríamos nadie. Ahora respiro, cuesta olvidar lo vivido, más que nada porque sigue y siguen llenando el bolsillo. Cada euro que se llevan, una lágrima cae al suelo. Cada grito que te pegan te hacen sentir que eres menos. En el centro de menores prometí escribir un tema por todos mis compañeros, pa' que todo el mundo supiera nuestra angustia, la agonía, la ansiedad que desespera. Y después de 15 años aquí tenéis mi promesa. Los que siguen ahí metidos, nunca me tiréis la toalla. Cuando seas mayor de edad puedes volver con los tuyos, porque ya no le interesa. Esas subvenciones canceladas, comienza otra selección para seguir haciendo caja. Y esos padres enfrentados, es que nunca vais a una. Diferencias a los lados. Mari Carmen, bonita, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues bien, aquí gestionando el programa. Porque... Hola, Mari Carmen, ¿sí, Juan? Está Juan de aquí conmigo, que es bueno, una de las personas que va a estar aquí presencial. Pero sí. Bueno, nos falta que nos llegue más gente y vamos llamando. Mari Carmen, tú intervienes también en los festejos del 11º aniversario del 15M. Y lo haces a través de, o sea, ¿cuál es tu asociación o qué es lo que vas a presentar? Bueno, yo represento a la gente que le han retirado la tutela de los niños. Sí, y de bueno, las yo niñas tengo apuntado aquí Rapati, pero no sé si ese es el nombre correcto. Sí. Vale. Rapati significa Red de Apoyo a Personas Afectadas por Tutelas Injustificadas. Sí. Entonces, bueno, un poco quiero decirte que dentro de Rapati hay varias asociaciones, varias gente de forma individual, y no voy a estar yo sola, porque hay gente que todavía no está en Rapat y hay asociaciones como ADENI o Siglo XXI, Familias para Siglo XXI, o Violencia Vicaria, o Niños Robados, o sea, son muchas asociaciones, ¿no? O sea, lo que en realidad yo vengo hoy aquí a hablar de mi red, pero no, o sea, quiero hablar de todo la problemática que estamos teniendo y que realmente es importante que se conozca, ¿no? Sí, me seguro que por ahí. Pues es que yo creía que había quitado el programa. Que se acopla un poquito. No, es que están llamando. Que están llamando. Vale. Espera, a lo mejor. Pues nada, No, a mí no me están llamando nadie. A nosotros. Ah, vale. Es que yo estaba escuchando, he escuchado a Orgullo Loco antes, ¿no? Sí, no es el primero que hemos llamado, sí. Tú eres sí, yo he estado escuchando el programa. Y bueno, quiero deciros que uno de los graves problemas que existen es que esas personas que comentaba la compañera anterior, Fátima, que entran en un centro o que ya se encuentran mal y piden ayuda a servicios sociales porque están solas cuidando a sus hijos, pues se encuentran que cuando vuelve, o sea, cuando salen, se reincorporan a la vida real. Y intentan, han superado ya, digamos, su brote o lo que ellas consideraban que no era suficiente estar al lado de sus hijos y cuidarlos. No, ellas mismas no se creían, o ellos mismos, se encuentran con la desagradable sorpresa que en vez de haber cuidado a sus hijos como correspondería, pues lo que han hecho los servicios sociales y la administración es quitarle a los hijos y no quieren devolvérselos. Sí, sí. O sea, bueno, de hecho, pues hace poquito hemos tenido un programa vuestro en que hablábamos de las tutelas, ¿no? No interveniste tú, pero estuvieron un par de compas aquí conmigo. Sí. Entonces, pues es un tema pues muy doloroso, muy farragoso y que claro, evidentemente existe porque detrás hay un negocio, pues no te digo yo, que no sueltan tan fácilmente a los niños porque pues si por no hacer nada pues cobran pues entre 4.000 o 7.000 euros todos los meses, algo así. Sí, pero que lo que me refiero es que 15M representa muy bien, sí, digamos, lo que la ayuda que tenemos que tener entre todas las asociaciones, porque evidentemente nosotros tenemos que ver mucho con Orgullo Loco o con el observatorio, sí, porque mucha gente que está en esas asociaciones pues o que no están, pero que sí que están en las situaciones que ellos defienden, también son víctimas de retiradas de tutelas y además por partida de doble. Una, porque a los hijos les detecta con un síndrome de déficit de atención y entonces acusan a los padres y a las madres que no saben cuidarlos, que no, uh-huh, no tienen destrezas para ellos, y entonces les meten en un centro, se los quitan y les meten en un centro de tutelas, además en un centro que no son medicalizados, o sea, me refiero a medicalizados a que hay un seguimiento médico, no a que den una serie de pastillas, porque desgraciadamente lo que ocurre es lo que denuncia el Orgullo Loco, que desde muy jovencitos pues lo que hacen es como estorban, como no se les da los cuidados que realmente deben de tener y la educación ajustada a sus necesidades, pues para quitárselos de en medio lo que hacen es medicalizarlos y provocar pues las deficiencias que a largo plazo producen los efectos secundarios de las medicinas. Eso es por un lado. Y por otro, tenemos el caso de las madres, no de los niños que se encuentren mal, sino de las madres que en un momento determinado pues sufren un ataque de esquizofrenia o simplemente que ellos se encuentran... Una persona con fibromialgia a veces pues ve que no puede con su vida y atender a los niños. acude a servicios sociales porque no tenga personas que le apoyen, y esos niños son retirados de esa madre con la esperanza por parte de ella de que una vez que se recuperen se los van a devolver, y no se los devuelven. Sí, sí. O sea, que estamos ahí, ¿no? Y que sí, sí, no, no, sí, es una situación. Y que realmente, o sea, cuando hemos hablado más de una vez con Orgullo Loco y que no les y con el observatorio, y que pues nos procuramos evitar que esas situaciones se den y denunciarlo. Sí, bueno, aquí está Juan de que sí, que te está oyendo, que precisamente es de Orgullo Loco y del observatorio. Sí, aunque no creemos en los diagnósticos, sobre todo en Orgullo Loco Madrid, en los diagnósticos que están hechos a la medida de las farmacéuticas y demás, pues cuando alguien se encuentra mal y tiene un ataque muy grande de ansiedad o de algo, pues la administración tenía que tener las medidas suficientes para apoyar a esa persona y que los niños, las niñas, los niños no salieran de su casa. Si están gastando encima 4.000 euros en que luego hay fondos buitres detrás de esos centros medio privatizados, concertados, donde van a pasar sus días, vayan a otra familia o no, y fuera de sus raíces, de su familia, que ahora no lo hemos contado a Mari Carmen, que ha habido muertes forzadas, suicidios por todo esto, tanto del ámbito de los hijos como de las madres, padres. Y pues es una total injusticia, y pues lo que tiene que haber es más reparto social de todo lo que hay, y que llegue a estas familias que en algún momento dado no pueden llegar a final de mes o cualquier tema, y que cualquier trabajador social, sin pasar por la judicatura ni nada, haga un informe o cualquier cara también está, y no que a lo mejor ni pertenece directamente a la administración, también es un centro concertado que hace un informe, y por medio de él pues van al colegio, donde sea, y le quitan los niños en unos días, y hasta dentro a los dos años no sale el juicio. Bueno, me estoy interfiriendo en lo de Mari Carmen, pero como hemos tenido varias reuniones, pero la verdad que no debería de hablar yo tanto. No, yo lo que quería deciros, todo lo que dice Juanma es cierto, y lo que quería decir que eso, que nosotros estamos ahí porque creemos en el espíritu de 15M, de que nos tenemos que conocer todas las asociaciones y que tenemos que estar todas a uno defendiendo los derechos de todos. O sea, igual que nosotras pensamos que es muy importante apoyar pues a Orgullo Loco, a la plataforma de defensa de la vivienda, el renta básica universal, a sanidad, a todo, a la ILP, vamos al mar menor, el medio ambiente nos preocupa también mucho porque al fin y al cabo sí, claro, es todo, ¿no? Pues que desde el espacio 15M intentamos eso, conocer a más asociaciones para hacer piña y poder luchar juntos, porque las administraciones nos están, digamos, vulnerando a todos nuestros derechos. Y bueno, es por eso por lo que os animo a todas desde aquí a que participemos del 15M y que conozcamos cada uno nuestra situación y nos apoyemos y vayamos todos a una. Sí, ¿vais a hacer algo especial? ¿O sea, vais a recoger firmas? ¿Vais a llevar merchandise? Bueno, ¿o qué vais a hacer el día 15? Que yo soy muy cotilla, por eso pregunto. No. Bueno, una de las cosas que me gustaría decir primero es que estaría muy bien que la gente que no nos conoce, pues que vean lo que grabamos el día 30 de abril, que era formaba parte de los actos del 15M, ¿no? Que fue la procesión de los herejes, que está en YouTube, en la página web de Cecilio Sean. Sí. Y ahí pueden tener muchísima información porque se hicieron entrevistas a muchísima gente de diferentes asociaciones. Vale. Habló María Elena. Y luego en el 15M justo lo que hicimos lo que pensamos hacer es ir de Herejes en el desfile antimilitarista que se va a hacer, y también se va a hacer una performance. Y lo de los merchandising no tenemos, porque no tenemos dinero para eso, aunque sí que necesitamos mucha ayuda, porque hay que pagar muchas veces el alquiler de alguna madre, o lo ideal sería crear un crowdfunding, que todavía no hemos hecho nada, pero estaremos, me aseguro que el 15M del año que viene, pues lo planificaremos para poder hacer merchandising y ya lo comunicaremos. Bueno, pues tenemos todo un año por delante, y pico, para a ver si hay suerte. Por favor, Mari Carmen, mira, por WhatsApp me pones directamente los enlaces de las páginas web y de la, o sea, y todo lo que me has dicho, porque yo en los programas siempre pongo una parte escrita, ¿no? Y entonces pues lo haremos constar para que la gente que esté interesada se pueda meter en el enlace y, bueno, pues enterarse más profundamente de la labor que hacéis, y si quiere colaborar, pues bienvenidos sean, ¿no? Vamos, sería estupendísimo, porque necesitamos gente que, aunque no conozca cuál es el tema, a mí no me ha quitado ningún niño. Y sin embargo, desde que me enteré, estoy apoyando eso, porque sí que sé qué es lo que pasa dentro de los centros. Bueno, y últimamente están saliendo unas cosas que empiezas a leer, o sea, de abusos, y bueno, que esto es increíble, ¿no? Y y algunos de ellos están pasando en centros de tutela. Sí, que sea, parece ser que es que o no se enteran, o no sé de qué manera, que cómo coordinan, o cómo, más que vigilar, cuidan de esos niños, que es que hace que es que vamos, que es inconcebible, porque se supone que están ahí porque van a estar mejor, pues más vale que los hubieran dejado con la familia, porque vamos. Exactamente, o sea, la ley dice que, o sea, los servicios sociales argumentan que es que las madres, los padres, la familia extensa no puede cuidar de los menores, y sin embargo la administración no está cuidando de ellos. Hay que hacer una aclaración. En algún momento tendremos que ver cuál es la problemática dentro de los centros y distinguir entre familias que realmente necesitan que los niños estén protegidos, los niños que hay que tenerlos que protegidos porque vienen a nuestro país de otros países, buscando en la mayoría de las veces a sus familias que están en Europa y que no les estamos ayudando a ese tránsito, sino que se quedan ahí, y luego los niños que no tienen ninguno de esos problemas y que lo que tienen es padres, madres, familias que están en situación de desprotección a nivel monetario la mayoría de las veces, y que se llevan al niño. Quiero comentarte esto también, este último caso, porque hay un problema que es eso, la renta mínima, ¿no? O sea, sí. Nosotros estamos en contra de lo que es una renta mínima. No creo que eso solucione las cosas. Lo que sí necesitamos es una renta básica universal, es decir, una renta que sirva para vivir dignamente y que todo el mundo, sin condición de ningún estatus, reciba, para que vivan dignamente. Eso haría que todo el mundo pudiéramos vivir y no se produjeran en la mayoría de las veces esos arrancamientos de los niños y niñas. Sí, vamos a llamar también a una persona que nos va a hablar precisamente de la renta básica. Bueno, pues que nosotras también estamos apoyando eso, sí, porque sería una de las cosas que también ayudaría, ¿no?, a que todo esto no se produjera. Y bueno, que yo te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo por nosotras. Sé que tengo pendiente contigo un programa. Lo que pasa es que tengo una agenda caótica. Mañana a ver si la puedo cuadrar y te doy fecha. Sí, no te preocupes. Bueno, yo agradezco a todos mis compañeros del 15M, del colectivo Confluencias, de la Plataforma de Derechos Humanos, pues todo el apoyo que siempre hemos tenido, ¿no? Y que nada, y lo que animo a la gente, y aunque no tengan ni idea de esto, o sea, solo con el hecho de que una persona descuelgue el teléfono, le dé tranquilidad a una mamá, a un papá, que le han quitado los hijos, eso ya es mucho, ¿no? Y necesitamos ese apoyo y ese calor de toda la gente. O simplemente, yo no sé si somos capaces de ponernos en la piel de alguien que le hayan quitado a un ser querido, pero si te quitan un ser querido, o sea, se te cae el alma a los pies y lo que no sabes es a veces ni escribir, ni razonar, ni saber dónde tienes que reclamar, ni absolutamente sí. nada. Entonces, buscando, haciendo una red, que es lo que pretende Rapati, buscar personas en todos los países, en todas las provincias, en todos los pueblos, gente que sea capaz de coger, de levantar un teléfono o de acompañar a alguien que necesita esa primera ayuda para poder empezar a moverse y que en los servicios sociales no les quiten el niño. Muy bien, pues muchas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Ya te digo, ya pues trataremos con más profundidad este tema, que es un tema muy sangrante, pues más adelante, pero como el 15M somos muchos, pues hay que ir y voy dando espacio, porque lo tenemos también, pues el tiempo también lo tenemos cronometrado, porque si no hubiera nadie detrás, pero tenemos un compa que tiene un programa cuando nosotros acabamos. No, muchas gracias, y nos vemos el 15. Sí, te mando por el WhatsApp. Sí, por favor, me lo pones por WhatsApp, así me es más cómodo, yo compongo el texto y bueno, pues ya, a ver si hay suerte. Bueno, muchas gracias por colaborar, Mari Carmen, y estamos en contacto, ¿de acuerdo? A vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Juan. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, chao. Bueno, pues ahora vamos a dar la bienvenida a otra persona que está aquí presencial, que ha llegado mientras estábamos aquí hablando. Hola. Que es Deme ya, bueno, ya es una veterana. Hola, ya somos aquí de la radio es de una todas. Veterana, no sé si ahora de toda esta gente que tenemos que llamar, que hemos llamado aquí. Sí, en este, porque estamos ahora, son y media, ¿no? Sí. Entonces, ahora, son las 6:30. Sí, podemos llamar a, si quieres, a mí me parecería interesante llamar a Maite de Renta Básica. Maite es a partir de las 18:30. Son las 18:30. ¿Qué? Son las 18:30. Son las 18:30. Sí. Vale. Pero nos quedan un poquito, pues empezarás a comentar también. Sí, un poquito. Sí, vale. Entonces. Nada, pues un saludo a todas las que nos escuchéis ahora en directo y en los podcasts. Estamos aquí a tope porque sabéis que ya queda muy poquito, ¿no? 10 días para el 15 de mayo, que es el 11 aniversario del 15M. Ya os habrán contado, ¿no? Algo. Los compañeros, sí. Un poquito, sí. Y entonces, pero nada. No el horario de los temas. El horario que se va a celebrar los temas. Vale, bueno, pues ahora, ahora lo comentamos. Del programa, sí. La idea es que sabéis que queríamos ir de Cibeles a Sol. En vez de Mani, este año lo que queremos hacer es un pasacalles, un desfile desarmado por todo el tema de las guerras y por todo el tema de que queremos desarmar toda la violencia económica, todo lo que estamos hablando, ¿no? Todo. Porque yo qué sé, yo creo que la raíz de todo es la violencia económica, es la que no tiene esta cultura de competitividad, esta cultura de individualismo, esta cultura no patriarcal, quiero decirte, es como el dinero es más importante, las personas están debajo y entonces pasa todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que habéis estado también comentando. Entonces, que sepáis que el 15 de mayo, Sol, quien no lo haya visto, podéis poner la cámara web, la webcam que hay para que veáis la Puerta del Sol desde cualquier punto y vais a ver que está levantada patas arriba, están levantando todo porque es que se les ha ocurrido que quieren cambiar del sitio el caballo, quieren poner otra fuente, en fin, o sea, gastarse 1.000 millones de euros en renovar una plaza que no lo necesita en vez de en gastos sociales. Ya sabemos que es la moda es pues eso, el ladrillo y todo eso. Entonces, vamos a estar en la plaza Jacinto Benavente, o sea, subiendo carretas, esa placita que hay yendo hacia Tirso, ¿no? En esa placita es donde vamos a estar pues todo el día, todo el 15. Nos vais a poder encontrar desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Antes, los que quieran echar una mano, estaremos a las 10 ya, pues vamos a tratar de poder tener mesas, para recoger firmas, todas las ILPs que están ahora en marcha, desde la ILP con el tema de sanidad, ¿no? Para que no vaya para atrás y no vaya en retroceso la sanidad. la ILP de regularización ya, o sea, en la que se pide una regularización urgente, ¿no?, para todas las personas que están sin papeles y que están en situación irregular. También está la ILP para una renta básica europea, también se va a estar allí recogiendo firmas. Y se me escapa alguna, ¿no? Juan, ¿de qué más ILP falta? ILP creo que ninguna, pero por ejemplo las trabajadoras del hogar también andarán por allí y abundarán, sí, para que el punto 189 de la OIT se le reconozca, se les equipare a todos los trabajos, claro, y tengan derecho a desempleo, tengan... Sí, están súper invitadas todas nuestras compis que están tienen que hacer ahora, bueno, todas tenemos que hacer fuerza para que esa, ¿no?, la ley 189 salga para adelante, el que tengan derecho, ¿no?, las cuidadoras, ¿no?, y las trabajadoras del hogar. Había otra ILP, pero que ya está entregada en el Congreso, que es la de personalidad jurídica del Mar Menor, o sea, para cuidar el agua, ¿no?, para cuidar nuestros mares. Entonces yo creo que vienen desde Murcia, vienen varias compañeras y compañeros desde Murcia para estar aquí en este 15 de mayo y para, bueno, para también contarnos cómo sigue un poco esa lucha por cuidar y por proteger el Mar Menor, ¿no? Y en extensión, seguramente que van a preparar también un debate online, que lo haremos después del 15, el 19, para hablar del tema del agua, ¿no? El tema de la protección del agua, creo que es un tema fundamental y que va a ser, bueno, o está siendo ya, ¿no?, el objeto de conflictos, ¿no? Entonces hay que ver cómo se puede resolver eso de otra manera, evidentemente. Entonces, que sepáis eso, que vamos a estar todo el día en Jacinto Benavente, desde las 11, que podéis, si no habéis firmado en todas estas ILPs, etcétera, etcétera, tenéis que venir, porque además ahora os contaremos el listadito por ahora de colectivos que van a andar por allí. Aparte de todas las vecinas que se quieran pasar, por supuesto, y a la una... Lo que haremos es ese desfile o pasacalle desarmado. Lo queremos hacer un poco, pues, lanzar en positivo todo el trabajo que están haciendo tantos colectivos, ¿no? Evidentemente, en contra de las guerras, por supuesto, con la que están cayendo ahora. Somos antimilitaristas, quiero decirte que, ¿no?, gastos militares para gastos sociales, está claro. Pero luego también el cómo toda esa violencia económica que destruye el planeta... ¿no?, que nos quita casas, etcétera, etcétera. Entonces, y que nos trata de forma tan desigual, ¿no?, y tan discriminatoria. Entonces, yo creo que en este desfile, en este pasacalle, lo que vamos es a mostrar las alternativas y lo que estamos haciendo, lo que estamos currando, ¿no? Pues la realidad, ¿no?, que está creando muchísima gente. No es la que sale en la tele, sino la que está creando muchísima gente en los barrios. Entonces hacemos ese desfile, que lo que vamos a intentar es que baje toda la calle Carretas, cruce Sol, vayamos a Gran Vía, bajemos por Callao, volvamos a Jacinto Benavente, o sea, dar como ese paseo bonito, ¿no?, ese pasacalles, pues contra todo tipo de violencia. Quizás con el acompañamiento de la Salfónica, o más tarde actuaría, pero igual en ese recorrido va la Salfónica, hay que concretarlo aún. Sí, tenemos la suerte de contar con Solfónica, que están ahí ensayando y así que sí, es posible que estén antes de, justo pues a las 12:30, antes de comenzar el, ¿no?, el pasacalles. Y luego, después, cuando el pasacalles llega de nuevo a Jacinto Benavente, que será pues sobre las 12:30, lo que vamos a tener son performance. Entonces tenemos performance del Teatro de la Tierra. ¿Ha entrado una llamada? Muy bien. A ver, ¿quién es? Estamos escuchando. ¿Sí? Sí, hola, buenas. ¿Me oye? Sí, todo bien, sí. Sí, ahora sí. Creo que Maite, no sé. Dime. Sí. Que me alegra poder participar en directo en la emisión del programa. Y bueno, me gustaría más que nada transmitir una reflexión. Silvia. Que me ha llevado pues los años que llevamos de ¿Puedes pandemia. Hablar un poquito más alto? Bien, que me alegra participar en la emisión. Sí, sí, eso sí te he oído, sí, pero luego me he perdido. Pues que lo que quiero hacer es transmitir una reflexión que me ha llevado pues estos 2 años que llevamos de pandemia y tiene que ver directamente con el 15M. Bueno, mi nombre es Silvia, que no me he presentado, y bueno, yo he tenido la suerte de poder vivir desde el día que comenzó el movimiento 15M hasta que, en mi opinión, pues ha desaparecido prácticamente del mapa. A día de hoy sobrevive alguna asamblea y yo lo que me planteo es qué sentido tiene celebrar un aniversario de un movimiento 15M pues que ha pasado en la historia ya. No sé lo que va a tener lugar al final o hombre, en qué se va a quedar. Vamos sí. A ver. Quiero decirte una cosa que bueno que evidentemente no se vuelve a producir este movimiento, que es un acto simbólico de decir pues que lo recordamos, pero y es la opinión de mucha gente. Hay mucha gente que cree que el 15M ya no existe. Todo el mundo tiene, ¿no? Claro, puede decir su opinión. Hay gente que no, que sigue existiendo porque lo lleva en él, ¿no? El cómo se enfrenta a las situaciones, el cómo comparte con la gente, el que está animando a la participación ciudadana en los temas que les afectan. Entonces, yo creo que es una cosa muy particular, ¿no? Cómo lo vive cada uno. Entonces, yo creo que eso, pues hay que respetarlo. Cada uno lo vive de una manera. Bueno, yo sí que me gustaría terminar porque me he quedado a medias de lo que quería decir. Sí. ¿Puedo seguir hablando? Sí. Bien. Pero te pedías que tenemos muchas llamadas, eso es verdad, ¿eh? Sí, pues voy a ser yo, como siempre, en mi estilo, soy breve y concisa y voy directamente a grano. Vale, dime. Yo creo que no se le puede llamar aniversario del 15 cuando el 15M ya no está. Entonces lo que va a tener lugar en lo que quede el 15, es aniversario del 15. Otra historia, pero no es el 15. Es foro de movimientos sociales, como lo queráis llamar, pero que no es 15 como tal. Y yo he tenido, insisto, la gran suerte de poderlo vivir desde el día 1 hasta la fecha. Yo nada más que espero que, ojalá, toda la gente que se ha vuelto a quedar dormida vuelva a despertar y que haya un resurgir, que puede llamarse otro nombre, pero ya no va a ser el 15M. Y es algo histórico que no volverá a ocurrir. Para mí, a nivel político, ha sido lo más importante que ha ocurrido en el Estado español. Y además hemos tenido la constancia de que se extendió fuera de nuestras fronteras. Y eso para mí ha sido de lo más importante. Y bueno, nada más. De acuerdo, Silvia, recogemos todas las opiniones. Un abrazo, compañera. Existe una libertad de expresión. Uh-huh. Y bueno, pues eso, como tú dices, ojalá se repitiera. Ahí pues estaríamos otra vez. Miles en vale. Las calles. En gracias todas las por tu aportación, Silvia. Bueno, un abrazo de parte de todos nosotros. Esperamos de todas maneras verte por ahí, ¿no? No escapa la menor duda que mientras esté viva me vais a seguir viendo. Muy bien. Y un abrazo a todas y a todos. Vale, gracias. Gracias. Hace muchas llamadas. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Chao. Yo creo que entonces, si quieres, sí, nos ponemos a llamar a Maite, ¿no? A que nos hable de la renta básica europea, que es una de las ILPs. Que van a, o sea, que se va a estar recogiendo firmas el 15. Maite Quintanilla nos va a hablar de lo que es la renta básica universal, ¿no? La renta básica, sí, incondicional, es la que se está pidiendo a nivel europeo, ¿no? Es una recogida de firmas a nivel europeo. A nivel, sí, por eso universal, sí, a nivel europeo. Sí, sí, sí. O sea, que no solamente se está pidiendo para que se produzca, o sea, esta ayuda llegue y dé una cierta paz y tranquilidad a las familias, pues que evidentemente lo están pasando mal y que cada vez son más, que están en el umbral de la pobreza o casi rozándolo o lo que sea, y resulta ser que esta ayuda podía que esta gente no lo estuviera pasando tan mal, que es lo que ha comentado también Mari Carmen en el caso de las familias, que por ser a lo mejor pobres, es decir, así, o estar pues les quita a los niños, que la pobreza no es ninguna deshonra ni es ninguna enfermedad ni nada, o sea, que es que no están ahí porque quieran, o sea, qué más quisieran que poder atender a sus niños. A ver, creo que ya tenemos a Maite, buenas tardes. Buenas tardes, Amparo. Sí, bueno, estamos aquí, Juan de y Deme y servidor aquí. Y César aquí, con nuestro técnico. César, que es nuestra voz callada, pero que es el que en realidad si no estuviera aquí no nos oiríamos oír. Aunque yo tengo un truco, pero bueno. Un saludo, Maite. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, háblanos un poquito de lo que es la renta básica y de qué manera se va a implicar en los, en la festividad o los festejos o en el aniversario. La reivindicación del reivindicación, de 11 años, o sea, 15M, de este sí. año, del 11º aniversario 15M. Sí, pues mira, la renta básica es una asignación monetaria a toda la población, independientemente de su situación y su disposición a trabajar, independientemente de si tiene empleo o no, o alguna iniciativa productiva. Se da en concepto de reparto de la riqueza, porque la riqueza pertenece a todos, porque es el fruto de la creatividad y el trabajo de todas las generaciones que nos han precedido. Es incondicional, sin condición ninguna, no se le preguntaría a nadie sobre su situación para ver si es o no merecedor de tal renta, puesto que es para todos. Es individual, a los individuos, no a los grupos ni a las familias, independientemente de con quién vivan. Es y tiene que ser suficiente, es decir, al menos por el monto del umbral de la pobreza, que en España ahora mismo está sobre los 850 euros. Esto sería, imaginaros, una familia de 5 personas, cada persona que vive en esa casa recibiría su renta básica, desde el momento que nace hasta el momento que muere. Esas son las dos condiciones, haber nacido y no estar muerto. Ahora mismo, en estos momentos, hay una iniciativa ciudadana europea, que es un mecanismo que pone la Unión Europea para que los ciudadanos puedan hacer propuestas, y esa iniciativa ciudadana europea, para que salga adelante, necesita 1 millón de firmas procedentes de al menos 7 países de la Unión Europea, con un mínimo por país que tiene que ver con un porcentaje de la población. Durante estas fiestas de del 15M, nosotros vamos a poner allí nuestra propuesta y, por supuesto, vamos a pedir a todos los ciudadanos que se acerquen por la mesa a que firmen esta iniciativa ciudadana. Esto se puede hacer digitalmente, pinchando en rentabasicaincondicional.eu, pero también las podemos recoger físicamente y luego meterlas en la página web. Es muy importante que la gente firme, porque esto es una cosa por todos y para todos, y tiene que ver con el nuevo mundo al que aspiramos, un mundo en el que la gente pueda dedicar su energía a su vocación, donde no haya inseguridad, donde no haya problemas de salud mental por culpa de la inseguridad de la gente, y donde realmente todos podamos poner nuestras energías en el cultivo y en el aporte de nuestras mejores cualidades al mundo al que aspiramos. Sí, aparte de España, hay más países implicados en este proyecto, que dices que necesitas como 7 países para que se haga efectiva la renta básica, o por lo menos se entre en estudio, ¿no? Sí, mira, si conseguimos, en realidad esta iniciativa la pusimos en marcha con activistas de los 27 países de la Unión Europea. Uh-huh. Hicimos una especie de asociación que se llama Comité Ciudadano Europeo, y con esos activistas fue que presentamos la propuesta para poder hacer la campaña, que fue admitida en mayo de hace 2 años. Normalmente hay un año para recoger las firmas, pero con el tema de la pandemia nos han ido dando prórrogas a todas las iniciativas. Entonces, hay activistas de toda Europa, pero realmente donde más fuerza está cogiendo la campaña es en países como Alemania. España es uno también de los más fuertes. Aquí hemos creado una plataforma que se llama Eureka. Eureka. Eso es. Y la hemos bautizado entre todos. Y de esa plataforma forman parte más de 31 colectivos, que sigue abierta para todos los colectivos que quieran unirse. Es tan sencillo como entrar en rentabasicaincondicional.eu y pulsar en el botón de contacto. Hoy, precisamente a las 7, tenemos una asamblea nacional, porque hacemos una asamblea mensual, donde juntos tomamos decisiones sobre acciones a llevar a cabo. Así que sí, ya sé, porque andábamos todos muy justitos de tiempo, porque teníais Es mala hora, pero es que no tenemos otra, entonces pues la tenemos, Maite, que trabajarlo. Claro. Bueno, y aparte de todo esto, estáis interviniendo bastante gente y entonces pues hay que, pues eso. Maite, cuéntanos qué vais a hacer el 15 de mayo. Pues mira, el 15 de mayo vamos a, sobre todo, a explicar lo que es la renta básica incondicional. Uh-huh. Y vamos a recoger firmas. Muy bien, muy bien. Se nos acaba la campaña el día 25 de junio. Uh-huh. Y todavía faltan muchísimas. Solamente hay 200,000+ en Europa. En España andamos cerca del mínimo, que está en 41,000 firmas, pero todavía no hemos llegado a ese mínimo para que las firmas de España sean tenidas en cuenta. Así que, bueno, estamos tratando de conseguir que algún streamer, algún youtuber, alguien nos ayude para que se disparen las firmas y lleguemos a ese millón. Muy bien, pues vamos a ¿no? Pues bueno, a enviar muchísimos deseos para que eso pase cuanto antes. O sea, que este onceavo aniversario del 15M se va a distinguir porque vamos a recoger firmas. Estamos abriendo el espacio para que se recojan, espacio, claro. Que van a haber varias... Que, y vais, Maite, ¿vais a participar en el desfile desarmado? Vamos a participar en todo lo que podamos. Claro, muy bien. Una cosita, el viernes 3 de junio vamos a hacer el acto fin de campaña. Lo digo para que todos los que... Vamos a hacerlo en el Centro Cultural de Lavapiés. Y desde allí, desde ese puesto del aniversario del 15M, también invitaremos a este acto. El 3 de junio, pues claro, nos lo decís y lo metemos en el calendario, en el programa. Sabes que en la página del Mayo Global, lo podéis encontrar en cualquier buscador, Mayo Global, que es en .blogspot.com, vamos poniendo el programa de todas las actividades. Entonces, muchísimas claro, gracias. Aquí claro. Lo he anotado para ponerlo. Bueno, claro, entonces en cuanto tengáis la info, el cartero, lo que sea, nos lo enviáis. Genial. Fenomenal, muchas gracias, Demi. Y, ¿sabes? Y contaros que yo soy la encargada esta vez de abrir la reunión, la asamblea de Eureka, así que estoy un poquito pillada. Dentro de 5 o 10 minutos me voy a tener que desconectar para poder abrir. Bueno, pero cuando tú quieras. Pues ya está, sí, tú no te preocupes, oye. Además, creo que tenéis apalabrado un programa. No sé si... Yo creo que es el último jueves de este mes, me parece. Ajá, pues genial. Bueno, sí, yo lo he hablado con África y es lo que me ha dicho. Bueno, y por supuesto que o sea que podemos, dado que el día 3, pues supongo que lo hará por eso, porque como el día 3 vais a abrir este acto, pues así de paso, pues ya se hace programa y ya le damos más cuerpo. Vale, Maite, pues hala, te dejamos con tu trabajillo y nos vamos a ir a Murcia y mientras conectamos con esto, pues a ver... ¿A Murcia o a Lorenzo? Lorenzo era de... Democracia Directa. Yo creo que Lorenzo era hasta las 7:30, o sea que como puede estar último y no sé... Muy bien. Si Anastasio, pues... No, dijo que prisa, a cualquier hora. ¿Qué? Le damos y mientras tanto nosotros seguimos comentando. Bueno, yo no sé si va a poder poner César una música que nos han pasado los compañeros de Extinction Rebellion, que querían intentar venir pero están a tope haciendo un montón de cosas y nos han dicho que por lo menos sí querían aportar a este programa y por supuesto que Extinction Rebellion van a estar en el Pasacalles y van a estar en el, ¿no?, en el aniversario del 15M. Y nos han enviado para poner música de una compañera que hace canciones sobre el tema del colapso ecosocial, el decrecimiento, la crisis climática, etcétera, ¿no? ¿Le tienes ahí ya? Es Elisa, sí, ella se llama Elisa Pérez, su nombre artístico es Caliza, con Z, Caliza, y su disco El Descenso. Caliza con Z y con K o con... ¿Cuánto tiempo sin oír tu argentina voz? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, por Dios? ¿Cómo me alegra de poder volver a hablar contigo? Un año más, sí, un año más con el aniversario y con la vida. No, bueno, entre los de la pandemia, entre los no sé qué y no sé cuántos, llevamos, así como hemos hecho varios programas, llevábamos tiempo sin contactar contigo y que nos hablases de ese proyecto tan hermoso que es la Vía Asturiana. Pues sí, ya ves, ya lleva 6 años en el Congreso y 3 de ellos ya los últimos como iniciativa por la reforma constitucional. Pero parece ser que no, ahí se han acumulado unas cuantas reformas constitucionales y no sacan adelante nada, y eso es lo más interesante que podríamos hacer. Hombre, hombre, es que no les interesa, hijo. Claro, tú fíjate, el ejemplo ahora con la guerra es muy evidente. Tú fíjate cómo sería impensable que ningún país fuera a la guerra si pudiera decidir la gente, porque pues si pudieran decidir ellos no iban a decir que sí a que sus hijos vuelvan en cajas de pino. Es evidente. Claro, claro. Las todas las dirigen las élites y nos mandan a ellas, a nosotros. Si pudiéramos decidir, no sería. Fíjate ahora en Suecia, que quieren entrar en la OTAN, y ya han dicho que no van a hacer un referéndum, porque si hacen un referéndum, pues es probable que salga que no, porque la gente no quiere ni OTANes, ni invasiones, ni nada de eso. Si tiran un referéndum en Rusia, pues seguro que las personas decían que no, que y en Ucrania lo mismo, si no es uno ni otro. Y estas son las herramientas, si no, este es el camino. Si los dirigentes no van a parar la guerra, ni van a hacer nada, porque bueno, ellos son pues los amos del cortijo, tiene que ser nuestros intereses. Claro, pero ¿qué es lo que podemos hacer, no nosotras, para que eso se acelere? O sea, porque lo que comentas es que la Vía Asturiana es una ILP que además no surgió de una asamblea del 15M en Asturias, no para que hubiera una reforma de la Constitución para que las ILPs fueran vinculantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, eso ya después de todo el proceso que hemos llevado y estando ya en el Congreso como está, como reforma constitucional que salió del Parlamento de Asturias, todo lo que lo tienen que hacer es suyo y es muy difícil, quiero decir, de los parlamentarios. El municipio que requiere 3/4 de, pero es difícil, pero se puede hacer. Para eso es, hay que generar sobre todo un clima favorable. Ya. Uh-huh. No hay opinión pública al respecto, hay que crear un clima razonable que haga la cosa impepinable y gane gane votos favorables dentro del Congreso en todas las todas las formaciones políticas. Entonces, eso es muy difícil, pero bueno, todo lo más difícil se ha hecho. Claro, y está ahí. Porque a las formaciones políticas yo creo que temen perder poder, ¿no? Si hay más poder para el pueblo... Ya, claro, disminuye. Pero bueno, suyo, podría ser, porque hay formaciones sería lo ideal. Puede haber formaciones políticas que... Que tuviéramos voz y voto. Claro, es que esto es algo que efectivamente, como decís, prácticamente, vamos, para la medio-largo plazo les quita completamente el trabajo. Porque te das cuenta que pues vamos con esto. Se puede configurar las leyes en vigor de todos los ámbitos. Podemos hacer prácticamente lo que queramos dentro de las leyes, por aquí y por allá. Y eso se puede hacer así, desde abajo, sin subirse al carro del Congreso, donde todas las promesas pues se olvidan, ¿no? Pero no solo eso, o sea, porque la iniciativa, como sabéis, pues es la iniciativa popular al referéndum vinculante, es liberar el referéndum vinculante que estaba prohibido y que figuraba en la Constitución original, y lo prohibieron los parlamentarios. Y dentro del referéndum de la disponibilidad de popular también está la reforma constitucional, o sea que podemos incluso modificar el texto constitucional con una constitución hecha desde abajo completamente y que se somete finalmente a referéndum, y tenemos un nuevo texto. O sea, es que tenemos todo nuestro alcance, como os digo, pues el control de las potencias en las que entramos, militares, de los tratados internacionales, lo que es el control de la guerra, la revocación de cargos electos, una cosa que en casi ningún país, pues poder coger un cargo, tanto que decimos, pues no estamos a favor del presidente, bueno, pues ahora hacemos un referéndum y le echamos antes de que finalice su mandato. Así hasta, vamos, excepto en el tema presupuestario, porque eso estaba en el texto original, en el borrador, figuraba la restricción a la voluntad popular del tema presupuestario. Y eso sí está. Eso puede dar problemas a lo mejor para el presupuesto participativo. Ya sea, habría que buscar la forma. Todo esto, la llave es cómo se legisle después, cómo se haga una vez aprobado, claro, que lo difícil ahora, que lo aprobasen, cómo se hace una legislación favorable al referéndum para que aplique a casi todos los supuestos posibles. Claro. Esta herramienta utilizada a la larga, que son nuestras herramientas, la de nosotros, de cualquier asamblea que quiere cualquier cosa concreta, antimilitarista, como estaba diciendo, pero de todos los ámbitos, de forma de justicia, de se organiza. Sí, claro, vivienda, todo. Claro, sale adelante, y entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Y ellos no tienen más que acatarlas y decir, pues el pueblo ha votado esto, pues así, y así vamos haciendo las leyes, claro, vamos. Claro, que en realidad es, claro, que en realidad es el sentido. Una preguntita, porque ahora que estamos hablando de procesos constitucionales, por preguntarte si acaso tú tuvieras un poquito de información de qué está pasando con el en Chile. Porque en Chile ha habido un momento muy interesante de un avance social importante con el tema de un proceso constitucional abierto, pero no nos está llegando más información. Parece que se ha quedado un poco parado. No sé si sabes algo. Sí, bueno, yo no conozco exactamente cómo está el proceso de la nueva constitución, pero sí lo estaban haciendo muy formal. Se requiere, claro, un proceso constituyente en regla, requiere que se disuelva, y vamos, es largo, como lo hizo en Venezuela también, que quiere que se disuelva la Cámara, que se convoquen elecciones a los nuevos, que son los que redactarán la Constitución y todo eso. Claro. Pero vamos, la información que tengo es que, bueno, pues que está pasando pues lo mismo que siempre, que las formaciones políticas, cuando llegan al poder, pues se olvidan un poco de... Claro, sí, eso... Sí, son de cerebro un poquito... de cerebro no, de corazón. El corazón, sí, porque también. Saber lo que tienen que hacer lo saben. Sí, es porque estuve hablando el 1 de mayo justamente con una compañera que acababa de llegar de Chile. Entonces me decía que eso, ¿no? Que estaba un poco triste porque veía que había muchas dificultades para que ese proceso constituyente y toda esa maravillosa movilización social que ha habido en Chile se concrete en ese cambio, ¿no? De ley, en ese proceso constitucional. yo creo que es interesante, ¿no? Ver las experiencias de otras geografías, ¿no? Para que nos demos cuenta un poco de que tenemos que hacer de forma cotidiana esa transformación social. O sea, que no podemos creer que porque, pues como aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando tuvimos ese 15M tan fantástico en las calles, como decía Silvia, ¿no? Pues eso puede llenar un momento histórico, pero lo importante es cómo ese espíritu, en este caso este espíritu 15M, ese espíritu de participación ciudadana y de responsabilizar del mundo en el que vivimos, lo llevemos a nuestras vidas y a nuestros barrios. O sea, cómo hacer una cosa, ¿no? De forma cotidiana allí donde estás, ¿no? Con la gente que te rodea. Y bueno, el enemigo, entre comillas, al que nos enfrentamos, pues trabaja 24/7. O sea, está muy motivado. O sea, tenemos que hacer lo mismo. Creer realmente en que otro mundo es posible y llevarlo a la realidad en cada instante. Claro. Uh-huh. Porque ellos están haciendo lo mismo. Ellos creen que su mundo en el que todo es ganancia, ¿no? Sí. Creen que ese mundo es posible y desde luego lo están llevando a cabo en cada instante. Hagamos nosotros lo mismo como con el nuestro, hagamos resistencia, todo lo que podamos, desobediencia y sobre todo buscar la forma de que las cosas podamos hacerlas desde abajo. Uh-huh. Muy bien. Sí, bueno, y vais a estar también en el 15M, ¿no? Sí, trataré, estoy convaleciente, pero trataré de estar yo o más personas, sí. Bueno, claro, sería así. Bueno, oye, pero que bueno, también, sí, esto además de volvernos a reencontrar es... Claro, sí, tenía claro. Un disco mal, al final me lo he intervenido con la seguridad social, muy bien. Claro, bien. Además estamos tratando de que se animen, bueno, parece que se están animando también en otras provincias, a lo mejor a hacer cositas, y a ver qué tal, a ver qué pasa. Pues bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, porque esperemos que salga todo bien, que todo salga estupendamente y que nos volvamos a reenganchar, pues como un lugar de encuentro, o aunque sea solamente una vez al año, esperemos que más, no con este nombre, pero que bueno, pues como se dice, hoy en día las asambleas han visto sustituidas, entre comillas, más o menos por los movimientos sociales, que a su vez también celebran sus asambleas. Claro, o sea, yo creo que muchísimas, vamos, se han multiplicado las asambleas, quiero decirte, no que me hables, aunque no me estemos hables, que yo ya sueño con las claro, asambleas. Entonces, aunque no estemos en sol, en patota, no significa que la gente no esté trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, no solo movimientos sociales o colectivos, hay muchas vecinas que están organizadas, que no sí, tienen no, por bueno, qué tener un... Pero yo entonces, eso ya lo considero. Claro, también, entonces y que nosotros el 15 de mayo hacemos una cosa un poco más simbólica y nos vemos en ese espacio, pero nos estamos encontrando todos los días. Hombre, pesar, en muchísimos sí, espacios. A pesar, o sea, no nos estamos de dejando de se han ni, creado pues ni, exacto, expensas solidarias ni, que ni, las ni han en pandemia hemos parado, claro, sí, que las han gestionado pues los vecinos propiamente, claro. y las tiendecitas del barrio que daban lo que de esto, o un restaurante que a lo mejor cocinaba y lo que o sea, sí, eso fue la, para mí yo lo clasifico pero, como la ternura del pueblo, que claro, es que se ayudaron entre ellos porque evidentemente pues había unas ciertas carencias por parte de la gente que lo tenía que haber, claro, gestionado, pero bueno. Claro, es que hay gente que mide, claro, que mide solamente en esas medidas de lo grandilocuente, pero no se mide, pero en realidad ya, yo creo que nosotros medimos lo humilde, lo pequeñito y lo múltiple y lo diverso. Asociaciones y eso está, de vecinos, eso está vecinales, en cada barrio, están, en cada barrio, en cada etcétera, temática, etcétera, ¿no? Claro. Porque yo le quiero preguntar una cosa a Loren. ¿Tú ya tienes preparado tu disfraz para el desfile desarmado? ¿Quién, yo? Loren. ¡Ah, no, Loren! Ya te decía que estoy con valepunto, entonces así con muleta, pues no sé, a lo mejor. Bueno. El desfile me lo pierda. Bueno. Vamos, si estamos viendo lo que estabas diciendo, sí, sí. Es que la situación, además, que no se nos viene ahora, que parece ser que la guerra se va a prolongar y va a haber una situación de inflación que ya estamos sufriendo, todo esto va a dar muchísimas oportunidades, y es como tenemos además que dirigirlo en la medida posible que podamos nosotros, hacia la solidaridad, sobre todo vecinal, todo esto, para claro, poder sobrevivir ya, prácticamente obligado, que yo creo que es la única manera en realidad, porque esto ya ha pasado en otras ocasiones, pasó durante la crisis, y luego, digamos que cuando la situación vuelve a la normalidad, entre comillas, pues gente se olvida un poco, las personas nos olvidamos un poco de esa solidaridad, ya queremos vivir otra vez por nuestra cuenta y, como nos dicen, individualista. Entonces, lo que, a ver, podríamos... Es que hay que, perdona, me has creado ahora una inquietud enorme, que es que hay que ir disfrazado. ¿Al desfile de Servando? Hombre, no, solo es un disfrazado, no es disfrazado, es llevar algo, llevar tu desarma, llevar tú tendrías que llevar un micro, por ejemplo, algo que simbolice tu la grabadora, tu trabajo, no, yo ya la llevo, perdona, yo, entre Mari y yo tenemos nuestro símbolo que es la grabadora, alias la Paqui. Para hacer entrevistas a todo el mundo. Claro. Muy bien. Sí, sí. Pues a eso me refiero. Pero eso... Pero entonces, vale. Claro, entonces puedes llevar podrías llevar unos cascos así de... Y no queda rosa. Mucho calor, por Dios, los cascos sí, no quedan mucho calor. Hacer mucho calor, eso es verdad. Por Dios, claro. Que me da un parreque. Bueno, pues... Bueno, pues nos vamos a ver y nos vamos a abrazar. Que los abrazos también son... Muy, muy buenos y, pues y reconfortantes. Seguir haciendo redes, que va a haber que hacerlas crecer mucho y endurecerlas y que duren, eso, que duren para después, si las cosas vienen mejor, que sigamos teniéndolas y nos olvidemos ya de eso. Ahí es, en eso estamos, vamos haciendo pues pequeños pasos, grandes pasos, no sé, pero como dicen en... De mica en mica, como dicen en mi pueblo, sopla la pica, o sea, claro. Poco a poco se llena la pila. Claro. Bueno, pues, Loren, encantada de este reencuentro y que nos vamos a ver. Allí nos vemos. Venga, un abrazo. Nos vemos, un abrazo. Luego, un saludo a todos y un abrazo a todos. Vamos a intentar llamar otra vez a Anastasio, pero tiene puesto el buzón de voz, si no podemos contactar con él. Bueno, ¿ponemos pues otra música de esta compañera? Volvemos a poner otra vez la de Extinction Rebellion. ¿Otra? ¿Otra? Después traído otra. Uy, es que tiene todo el disco. Ah. Y bueno, pues vamos, por si acaso no podemos contactar con él, pues él representaba la ILP del Mar Menor, que por cierto, el otro día leí una noticia que dicen que corre otra vez el riesgo de tener otra hipoxia, o sea, otra falta de oxígeno. ¿En el agua? En el agua. ¿A quién vas a invitar? Piénsalo, es vital. ¿Alguien en quien confiar? Tenga la calma y sepa negociar. Otro que sepa arar el campo, curar un corte, escayolar un brazo. Y más te vale que encuentres un arma que sea de fuego. Aprende a usarla. Lo que estudiaste no vale de nada. Anastasio, buenas tardes. Soy Amparo de aquí, de Agora Sol Radio. Ah, muy bien, estupendo. ¿Me oyes bien? ¿Oye? Yo creo que lo hemos perdido. Ah, no, ahora sí. No. Ah. No, es que se ha puesto el mano libre del coche, pero voy a quitar la llave y ya hablo con vosotros. Vale. Dime. No, nada, que te llamábamos para que nos expliques un poquito, bueno, que vais a venir de Murcia, que estáis, o sea, recogiendo firmas para el LP del Mar Menor. ¿Es verdad, como he leído en un periódico, tristemente, de que corre el riesgo de otra epoxia el Mar Menor? Sí, sí, es cierto. Lamentablemente. Bueno, sí, vamos a ir al 15M porque consideramos que es un movimiento que debería de resucitar y empezar a tener más fuerza. Por eso vamos al 15M. Y para explicarle a la gente que haya por allí que las cosas hay que hacerlas mejor. El Mar Menor es un ecosistema muy muy débil, es un ecosistema en perfecto equilibrio entre los peces, las plantas, las algas, el agua, el aire, las aves, está en perfecto, y la tierra está en perfecto equilibrio. Y se le está metiendo tal cantidad de contaminación que ese equilibrio se rompió hace tiempo. Y como consecuencia de eso, pues la situación es totalmente caótica. Ahora mismo la situación es tan mala, que yo creo que no va a aguantar más de un mes. Madre en un mes vamos a tener otra vez otro problema gordísimo. Están creciendo unas algas que no son propias del Mar Menor, que se han metido de forma, porque a estos señores que están gobernando en Murcia se les ocurrió abrir una zona que tenía muy poco paso de agua, y como consecuencia han invadido unas algas que han colonizado prácticamente toda el mar. Con lo cual, ahora pues está en las peores condiciones posibles. Es una cosa increíble. Hay un mal olor terrible. Bueno, está muy mal. Los vertidos siguen exactamente igual. Igual, porque, o sea. Sí, los gobernantes de Murcia no hacen absolutamente nada. Los que hay aquí le echan la culpa al gobierno central. El gobierno central se la echa a los que hay aquí y así vamos. Sí, pasa palabra. Hala. Efectivamente. Y el problema básico es que los gobernantes que en principio debieran de trabajar para cumplir las leyes y trabajar para nosotros, para lo que es toda la sociedad, pues no lo hacen así. Lo hacen para trabajar para unos poquitos, para los que tienen más. Los que tienen dinero. Los que tienen dinero, efectivamente. Ya está. O sea, que estamos en manos de un mundo capitalista y de las del IBEX 35 y de las grandes multinacionales. Exacto. Exacto. Y apaga y vámonos. Y así nos luce el pelo. Eso es un problema gordísimo, porque la Tierra no va a soportar más. O sea, el Mar Menor es un grano de arena en un problema muchísimo más grande. Pues no sé lo que piensan, porque vamos... Pues no hay otra solución. O sea, el sistema capitalista que hay actualmente, de que todo vale para conseguir el máximo de dinero con el mínimo esfuerzo posible y sin tener en cuenta para nada las consecuencias, eso tiene que tener los días contados, o los días contados los tenemos nosotros. Efectivamente. Chicos de Extinction Rebellion y los, ¿no?, los chicos de Friday Free Fruiter, o sea, toda la gente joven. Una cosita que queríamos preguntarte. Esa ILP que ya está en el Congreso, que habéis recogido firmas, que habéis hecho un esfuerzo tremendo, ya está en el Congreso, y si conseguimos la personería jurídica para el Mar Menor, ¿eso en qué ayuda? Bien, la ILP lo que hace es darle personalidad jurídica a un espacio natural, ¿vale?, que es el Mar Menor y toda la cuenca del Mar Menor. O sea, no afecta solamente el Mar Menor, porque el Mar Menor no tiene sentido si la cuenca no tiene la protección adecuada. Claro. O sea, si se sigue permitiendo los vertidos y la masacre que se está haciendo ahí, pues el mar menor sigue muerto. Por eso la ILP va destinada a proteger no solamente el mar menor, sino aquello que puede matar, lo que es la propia cuenca, ¿vale? La idea básica es que al tener personalidad jurídica, el mar menor se puede defender de todo aquel que lo contamine y de todo aquel que ponga cualquier cosa que pueda afectar al equilibrio de ese magnífico ecosistema. ¿Cómo se hace eso? Pues la forma ideada por la ILP es que cualquier persona pueda denunciar ante la justicia cualquier irregularidad o cualquier cosa que afecte o cualquier contaminación que afecte al mar menor o a la cuenca del mar menor. Y esa denuncia tiene que ser una denuncia sin ningún tipo de coste para la persona que hace la denuncia, incluida abogados y todo lo demás. Tiene que ser una justicia totalmente gratuita, porque en eso no va el interés de ninguna persona, va en el interés del medio ambiente. Básicamente, la ley es más amplia, evidentemente, pero básicamente es eso, ¿vale? O sea, explicado en palabras así, en pocas palabras. En pocas palabras, eso es. Además de eso, el mar menor tendrá un grupo de personas que serán los vigilantes del mar menor, por decirlo así. Habrá un grupo de científicos que actuarán gratuitamente para la protección del mar menor, un grupo de personas elegidas entre la gente del pueblo que está luchando para defender el mar menor, y dos representantes legales que estarán elegidos entre las personas. Entre uno será por parte de la administración y otro será por parte de la gente. Esa es la cuestión. Queríamos preguntarte algo antes de despedirnos, porque estamos ya a 10 minutos de acabar el programa. Queremos también comentar un poco cómo va a ser el resto de actividades. Queríamos justamente en una asamblea que tuvimos el otro día, hablábamos de que vamos a incorporar en el calendario del Mayo Global, ¿no? De este una actividad que tenéis de agrosimbiosis, ¿no? En una localidad de Murcia, creo. Sí, se hace en Los Alcázares. Sí, se hacen los alcázares hay muchas actividades, se hacen muchas actividades prácticamente para defender lo que es hacer una agricultura que sea sostenible, una agricultura ecológica. La ILP, las personas que estamos ahí defendiendo el mar menor, le hemos propuesto a los agricultores que cambien a ecológico. Y además le hemos dicho, y nosotros vamos a hacer una campaña a nivel de toda Murcia para que Murcia y donde sea, me da igual, lo vamos a hacer en Madrid también. Y es que vamos a proponer a la gente que uno de cada 7 días consuma productos ecológicos. Ah, mira. Para que de esa forma tengan salida los productos y puedan desarrollar una economía que sea una economía buena. No lo que hay ahora mismo. O sea, yo por ponerte un ejemplo, y te lo pongo para que lo tengáis claro. O sea, una lechuga normal, una lechuga criada normalmente, tarda unos 90 días en poder ser recogida cuando termina de crecer, ¿vale? Las lechugas que se cultivan de forma intensiva se recogen cada 27 días. No puede ser igual esa lechuga que la otra. Es imposible. Evidentemente. Es imposible. Muy bien, pero nos parece... Y eso tenemos que tragarlo con pesticidas y con todo. Claro. Pues ese es el problema. Qué bueno. Pues nada, que invitamos a toda la gente a que veáis el blog del Mayo Global, porque vamos a colgar también las actividades que se van a hacer en Murcia con todo este tema. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, eso es. Entonces... Y además que nos vais a traer parte del equipo de sonido y agradecerlo. Nos vamos a llevar el equipo de sonido, llevaremos también unas pancartas y llevaremos unas camisetas Estupendo. Y bueno, llevaremos lo que podamos, porque vamos a ir en un coche y el coche no es muy grande. Bueno, uno se aprieta un poquito. voy a llevar mi coche, vamos cuatro personas en él. Las otras vamos a hacer micro abierto allí con una grabadora y entonces ya ampliaremos el tema, porque lamentablemente el tiempo juega en nuestra contra. Y tenemos todavía que cerrar el programa y tenemos 10 minutitos claro. escasos. Muchísimas gracias, Anastasio. Ya nos veremos las caras el día 15. Gracias a vosotros y un gran abrazo colectivo a todos. Gracias, muchas gracias. Venga. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Bueno, ahora vamos a continuar con... que nos queda muy poco tiempo. Sí, ahora yo creo que ahora al final que hemos dado este espacio para que hablen algunos, ¿no? Algunos colectivos que van a... Van a estar presentes, claro. Sí, en el 15 de mayo. Comentar un poco por encima cómo va a ser. Entonces, antes lo hemos hecho un poquito, antes de que entrara la llamada. La cosa es que sepáis todas que el 15 de mayo hay que estar en la Plaza Jacinto Benavente, al ladito de Sol, que no podemos estar en Sol porque hay obras, y que vamos a hacer desde las 11 de la mañana, vais a poder firmar... ¿no? Y apoyar ILPs muy importantes. Vais a poder oír ¿no? a las luchas de muchos colectivos que van a estar allí. Podrán también participar, ¿no? Y micro abierto para que hablen las vecinas, etcétera, etcétera. Y a la una es la salida del desfile desarmado. Entonces, luego, a partir de las 2:30, vamos a empezar con performance. Tenemos el performance de Teatro de la Tierra y están por confirmar algunos más. Y a las 5:30 o algo así, pues haremos por allí comida de traje y tal, ¿no? O nos turnaremos para estar por allí. Y a las 5:30 aproximadamente, pues haremos una asamblea como para cerrar un poco el día, ¿no? Y terminar sobre las 7 de la tarde. Entonces, eso es en un poco lo que va a ser el 15, pero el mayo, claro, hay más actividades antes, exacto, y después. En os comentábamos, ¿no? Que en el blog del Mayo Global, que es .blogspot.com, pero vamos, si ponéis Mayo Global suele salir en los buscadores, o ponéis el hashtag 11años15m. Justamente este programa de todo el Mayo Global se va a extender, porque además sabéis que en junio tenemos todo el tema de la OTAN y vamos a estar a tope también haciendo cosas. Pero bueno, hemos empezado el 30 de abril el programa de Mayo Global de este año, del 2022, con una marcha de los herejes, justamente con el tema de lo que hemos hablado antes, de que nos ha comentado Mari Carmen, de las tutelas y de no al lucro. O sea, estamos en contra del lucro a costa de los menores tutelados, ¿no? Entonces hubo una manifestación con una acción ritual de procesión de los herejes rebeldes, ¿no? Como queríamos recordar un poco qué significa hereje, que es del latín medieval hereticus, del griego antiguo tal y tal, que no sé leerlo en griego, pero es libre de elegir. Eso significa el hereje. Entonces, esta manifestación de los herejes, que fue el 30 de abril, ¿no? De muchas madres y padres, ¿no? Que están protestando con este tema de las sí, tutelas injustificadas. Bueno, seguramente que estarán también en el desfile desarmado, que saldrá a la 1 de la tarde, como hemos dicho. El 13:30, ¿no? Sí. Lo veréis en el... A la 1, es más o menos, es cuando saldremos, sí. Un poco antes tocará la solfónica, esperemos. Porque la manifestación que va a haber de Palestina, de Atocha, a la provincia... Bueno, ellos han tenido su programa anteriormente y se ha hablado ya de... Lo han bajado a las 11 de la mañana para que podamos... Para pasar por Jacinto Benavente también y... Sí, en el programa del Mayo Global viene, lo que pasa es que hemos esperado a que saquen en su cartel. Entonces hay una manifestación de apoyo a Palestina, sabéis que el 15 de mayo es la Nakba, que es un tema muy importante, y todos los 15 de mayo solemos hacer cosas, colaborar y estar juntas. Entonces los colectivos de apoyo a Palestina han convocado una manifestación a las 11 de la mañana que sale de Atocha y va a ir por toda la calle Atocha hasta la Plaza de la Provincia, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando pasen por Jacinto Benavente, pues vamos a hacerles un saludo y etcétera, etcétera, y todas las que quieran pues van a poder estar. Entonces, dentro de este programa del Mayo Global, que ha empezado este 30 de abril con esta manifestación en contra del lucro de, ¿no?, a costa de los menores tutelados, la siguiente acción era este programa, ¿no?, para hablar un poco de todo esto. La siguiente acción es el martes 10 de mayo, que es la proyección del documental Yo, Flautas al Sol. en el Ateneo La Maliciosa, en la calle Peñuelas, números 12. A las 19 horas. Esperamos llenar el programa. Estáis invitados, invitadísimos. Y bueno. Sí, lo siguiente va a ser lo que todos los que os hemos comentado: el 15 de mayo, 11 años, 15M. De 11 a 7 de la tarde, concentración, recogida de firmas, performance, actividades y el desfile desarmado y la asamblea. Luego vamos a hacer un debate, que eso va a ser online porque va a participar gente a nivel de otros países, de otros continentes. El debate va a ser sobre el tema del agua, de la protección del agua. El jueves 19, posiblemente será a las 18:30 horas de la tarde. Ya os lo confirmaremos, pero es a esa la hora que estamos haciendo los debates, ¿vale? El 19, no os perdáis ese debate sobre el tema del agua. Luego tenemos, que ya nos lo han dicho al principio del programa, el 28 de mayo, el Día del Orgullo Loco, y el domingo 29 tenéis algo. Sí, el día del domingo 29, un programa especial, Sol Radio, ¿no? También cumple 11 añitos. Eso. Y entonces nos reunimos el lunes en la asamblea para definir lo que vamos a hacer. Queremos llevar también pues actuaciones musicales, etcétera, etcétera. Y vamos a tener un micro abierto que va a estar todo más o menos desde una hora hasta ahora. Todavía es que no hemos definido y tenemos cartel. Pero vamos, que habrá un programa extraordinario. Ya se hizo el año pasado y que bueno, que nos gustó mucho, será en el huerto de Adelfas. Muy bien, habrá comida también. Creo que va a haber risotto y pisto, creo, se ha comentado, no lo sé. Claro. Y bueno, pues os invitamos que os paséis por ahí, si queréis intervenir, pues el espacio común 15M estará a partir, no sé, todavía no hay horario, pero será por la tarde. Tenemos tiempo, sí, de verlo, claro. Y será por la tarde a... y que bueno, pues el que se quiera pasar y hablar y charlar y cantar o lo que fuera. Fenomenal. Estáis invitados. Bueno, también aquí con el aniversario de Diágora Sol Radio. Y que sepáis que desde el día 15, todo el resto del mes de mayo, va a haber una exposición del archivo 15M, del archivo material, o sea, ¿no? El archivo en 3 Peces 3, que sabéis que está la calle 3 Peces Lavapiés. Entonces van a hacer también una en 3 Peces, además de la exposición permanente que va a haber durante el mes de mayo a partir del 15, ¿no? Esa exposición del archivo 15M. Va a haber una presentación de un libro sobre el Hotel Madrid, pero no sabemos exactamente si va a ser el 14 o el mismo 15, o no sabemos exactamente, nos el lo tienen que decir. Se nos va a colar la votación. Sí, nos lo tienen que decir. Sí. Pero bueno, que es posible que... Y bueno, también está esta actividad del 7 y 8 de mayo, que os hemos comentado, de las compañeras de Murcia, que van a hacer todo este tema de agrosimbiótico. Pondremos el link a Mayo Global y todo esto para que la gente vea el programa tranquilamente en su casa, pinchando encima de la dirección de la URL. Eso es, sí. Y por lo demás, pues ya fuera de de programa, porque no está el programa, porque tenemos este sábado 7, pues una fiesta del periódico Madrid en Acción, que va a estar en La Casica, y que vamos a tener actuaciones musicales, una paella solidaria que se va a dar para recoger para Grecia, que va a estar allí, que lo van a hacer un poquito, se les da también cabida, un programa de bar, y también habrá, pues evidentemente se grabará, ya os llevaremos la... Más que todo, pues por encontrarnos un poquito, ver las caras después de tantos años, y invitamos no solamente a los movimientos sociales que están adscritos al periódico, sino a todos aquellos movimientos sociales que trabajan por los derechos humanos, que si quieren venir, que si quieren pasarse, que si nos quieren conocer, que si nos quieren hacer propuestas, que si no quieren hacer lo que sea, estamos ahí, los esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Sí. Hemos hecho un maratón aquí. Meter todo esto aquí a capón. Nos iba a contar que tenemos camisetas del 15M, eso, ¿no? Es. Camisetas. Te pasaremos la foto. Porque hay diferentes gastos, hay que pagar un seguro de personal civil, hay que pagar pues diferentes gastos que se tienen a lo largo del año. Claro, gestionamos. Hay que subvencionar una serie de cosillas, claro. Y que sí. Luego tenemos asamblea contra la guerra el 18, El 18 también, que sepáis, si queréis echar una mano, vamos a estar en La Ingobernable todo el día, empezando por la mañana a las 10 de la mañana. Con un acto en el Ateneo, lo sabéis. Sí, pero bueno, estamos hablando ahora de este 8. Este 8 de mayo vamos a estar en La Ingobernable porque hacemos un taller de pancartas desde las 10 de la mañana y luego volvemos a hacer una asamblea para terminar de preparar el desfile desarmado y todo esto a las 5 de la tarde empezamos la asamblea hasta las 7 en ahí en La Ingobernable, que vamos a estar ahí. Y bueno, luego es que nos vamos a meter de lleno con el tema de las cumbres contra la OTAN. Tenemos justamente el 8, hay muchas cosas este domingo. Este domingo, además de que estamos nosotros preparando taller de pancartas y todo esto, a la vez está una asamblea contra la guerra en la Prospe, la asamblea contra la guerra, que también vamos a participar, y está la evaluación del 8 de marzo. Entonces estamos haciendo asamblea para evaluar el 8 de marzo, que ya os contaremos. Sí, muy, sí, bien, sí, sí. Muy bien. A ver bien. Qué conclusiones y cómo seguimos adelante. Pues como veis, no paramos. Vamos, moriremos de movimiento continuo. Claro, y luego invitar a la gente, todas las personas que tengáis pensado acercaros a Madrid, tanto por el 15M como por todo lo que va a pasar en junio con el tema de las contracumbres, que sepáis que estamos... bueno, pues buscando formas de alojar a la gente que ir a acoger a la gente que lleguéis a Madrid. Todo el mundo por ejemplo, en La Ingobernable y algunos de los contactos que van a estar el día 15 de mayo, los FDM también, de alguna de las ILPs, en el 1 de mayo internacional el otro día. Pues con esto y un bizcocho, os esperamos en la plaza de Jacinto Benavente. Eso, el día 15 de mayo. El que quiera estar todo el día, pues todo el día. El que se quiera a su casa, haga descansar, estar un ratito. No, eso pues, es abierto, está libre. La cosa es hacer un tardeo, estar todo el día, sí. de la placita, para acá, para allá, ir a descansar, tomar un refresquito en el barcito de la esquina, volver, claro. Ese. Tu botella de agua, no, llevarte por eso, tu gorra. Por eso la grabación nos la repartimos entre Mari y yo, porque claro, todo el día es súper... Claro, sí. Pero hay que estar ahí. Corazones. Todo el día. Como... Es que tengo 78 mejor, años. Mejor que estar en la ermita de San Isidro, pues hay que estar en Jacinto Benavente. San Isidro no claro. He ido nunca, pero bueno, no he ido nunca, pero si hay que ir también se va. No, pero tú vas el 14, a la ermita de San Isidro, a comer las rosquillas, vas el 14. El 15 estás en la plaza de Jacinto. No, el 14 voy al cumpleaños de mi nieta. Muy bien. Que por un día no me nació bueno, 15, el día 15. Juan, de que hay orgullo loco a tope. Bueno. Bueno, pues nada, todas pues. Las que han estado hoy y otras que nos faltan que van a estar también el día 15. Sí, bueno, pues ahí os esperamos, allí nos veremos y hablaremos entre otros temas tan interesantes como los que hemos tratado pues directamente aquí, pero hay muchos más que no les podíamos dar cabida porque es que tenemos el tiempo, tiempo controlado, el tiempo. El tiempo en este caso no trabaja a nuestro favor. Vale, pues os esperamos pues el 15 y el próximo jueves ya cerraremos con otro programa. Gracias, Amparo. Hasta la próxima. Hay que joderse que un país que ayer se jactaba por Europa de próspero y fecundo haya caído de pronto en un boquete tan profundo que descienda del primer al segundo mundo y aterrice en regional herido y moribundo. Mendigando en un portal como un triste vagabundo, me acosté en una superpotencia y si no me confundo, desperté en un arrabal de este país inmundo y nuestro presi promoviendo los productos nacionales, orinando bitter gas entre los líderes mundiales. ¿Es esto Europa? Can I speak? We're so big, our economy is the Champions League. We had superavit y de vuelta en Madrid. ¿Qué está pasando? Don't you know? We are eating shit. Crisis no es el verdadero problema, es un ciclo inherente al sistema. Otras naciones se han pasado de ambiciosas, pero amigo, aquí se han hecho bien las cosas. El pánico es el peor enemigo, pero todo va bien, repitan conmigo. Estamos preparados para estos percances, así que saldremos adelante. Lo que me jode no es tan solo que el sistema me falle ni que me quede sin curro y viva en la puta calle, sino que es ver cómo escapan los verdaderos culpables, cómo se gastan mis impuestos en echarles un cable. Son como yonkis, se han chutado la pasta ajena y ahora el gobierno les inyecta liquidez en vena. No cambia nada por votar a la derecha o la izquierda. Mande quien mande, siempre soy el que se come la mierda. ¿Y qué me importa a mí la bolsa si no tengo ni un duro? ¿Y qué me importa a mí el colapso si no tengo futuro? ¿Y qué me importa a mí si soy un hijo de la gran crisis? Voy a sentarme y a esperar que llegue el apocalipsis. Con la ilusión que me haría vivir un buen jueves negro para gritar a los broques, o bueno, fale, me alegro. Y cuando abráis la ventana y os lancéis desde lo alto, yo estaré abajo en la acera a puntuaros el salto.